y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y cortina y todo el porteño de ley, Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, buen viernes, buen 9 de julio, día de la independencia de la patria. Un abrazo a todas y todos. Abrazo, Juan Carlos. ¿Qué tenemos para hoy? Mirá, te quiero hacer un comentario sobre, bueno, un episodio jurídico-político que para la ciudad tiene, a mi juicio, bastante importante y muestra que a veces tenemos con la justicia porteña, a partir de la visión del Tribunal Superior de Justicia nuestro, que es ultramacrista y que es una suerte de instrumento político del macrismo y del larretismo y no de justicia, a veces tenemos una visión parcial, porque acá hay jueces, juezas y camaristas que, cumplen con esa idea de que la justicia haga justicia. Mirá, hubo un nuevo episodio en nuestra ciudad de freno por parte de la justicia a proyectos constructivos en parques y zonas verdes. Y hay una reiteración de entre dos. Por un lado, la pertinacia, la obstinación del gobierno de la ciudad en esta línea de llenar la ciudad de más y más edificios en detrimento de las zonas verdes, con los desarrolladores, que son los nuevos capitalistas de la construcción, que siguen ganando fortunas con estos negocios. Creo que con el sustento de los negocios y los desarrolladores se sostiene justamente esta actitud de pertinacia y de obstinación. Y por el otro lado, la creciente disconformidad, la creciente resistencia de la sociedad porteña, yo diría de una parte cada vez más creciente, incluyendo de clase media, que suele votar al macrismo, la creciente resistencia a perder calidad de vida y su eco en una parte importante de la justicia de la ciudad, porque eso también siempre hay que señalarlo, tantos unos como otros no son inmunes al palpitar de la sociedad. Bien, en esta oportunidad la justicia hizo lugar a una cautelar presentada por el Observatorio del Derecho de la Ciudad y detuvo el inicio de las obras del proyecto denominado Parque de la Cultura, en terrenos públicos del Parque España, en el barrio de Barracas. Mirá, si se concretara el plan de Horacio Rodríguez Larreta, se construirían una serie de edificios allí que ocuparían 6.000 metros cuadrados de nuestro espacio público, que incluye que, por supuesto, en este caso estamos hablando de espacio verde. El Parque España está catalogado por el Código Urbanístico como UP, o sea, área destinada a espacio verde en los que no se pueden realizar construcciones, precisamente para defender lo verde. Fue la Cámara de Apelaciones en lo contencioso quien, en esta oportunidad, revirtió un fallo de primera instancia que lo había favorecido a Horacio Rodríguez Larreta en el propósito de llevar adelante este proyecto edilicio. En realidad, todo comenzó en el 2019 cuando se pretendió demoler la escuela taller del casco histórico frente al Parque Lezama para construir el Metrobús. Allí se descubrió a este Parque de la Cultura que estaba en ciernes y que se haría justamente en el Parque España. Hacia allí se trasladarían, es lo que estaba planeado, nuevas sedes del gobierno de la ciudad y otros centros culturales. Bien, y aquí vamos llegando al nudo de la cuestión, Roberto. Uno podría suponer que toda iniciativa para generar lugares culturales es positiva, pero en realidad lo harían en uno de los escasos espacios verdes del sur porteño, de la zona más castigada en todo sentido, que, insistimos, está prohibido por el código. justamente la Comuna 4, donde está el Parque España, tiene 4.2 metros de espacio verde por habitante, cuando debería tener entre 10 y 15 metros, según la Organización Mundial de la Salud. O sea que, desde el oficialismo porteño y un discurso de crear zonas de desarrollo, pero por el otro lado, no se respetan los espacios verdes, no se respetan las identidades barriales, no se respeta el patrimonio histórico como demandan justamente los vecinos de la zona. Mirá, he visto una nota en Página 12 que menciona a la historiadora urbana María Rosa Gamontes, que es vecina sí. de la zona, y también ella señala que acá lo que está en juego es el patrimonio arbóreo, el patrimonio arqueológico, el patrimonio de tierra pública, y además lo que implicaría el cambio ambiental de más cemento y menos verde y menos aire. O sea, que los vecinos concluyen que este cementismo es lo contrario a desarrollar la zona, como dice el gobierno de la ciudad. Queremos desarrollar la zona. En realidad lo que harían es recorrer una vía de negación del progreso. Además, este parque, desde su fundación en 1870, fue concebido como un jardín público parquizado, a diferencia de la Plaza Española Colonial, que era una plaza seca, o sea, ya había una voluntad de que haya un parque verde. En nuestra ciudad hay un promedio de 5.9 metros de verde por habitante, así que estamos muy lejos de lo que establece la OMS. Pero además, por ejemplo, hay lugares como Boedo y Almagro, que son los barrios más grises de la ciudad desde este punto de vista, en el que tienen 0.2 metros de promedio de verde, y hay ausencia de plazas en grandes espacios del barrio, o sea que las madres y padres no tienen dónde ir llevar a sus niños a una plaza. En la 3, en la Comuna 3, que es Valvanera y San Cristóbal, hay apenas 0,4 metros cuadrados por habitante, aunque allí, bueno, gracias a la lucha de los vecinos, hay algunas iniciativas en marcha en este sentido. Bueno, y por el contrario, siempre hay un contrario, Puerto Madero es el más favorecido, ya que en su comuna hay 18,6 metros por habitante, el triple, el cuatriple, que en la mayoría de las comunas. Estas son datos de la fuente de un informe especial que en un momento dado hizo el diario Clarín. Termino entonces que todo indica que hay que desplegar una política pública opuesta a la de Horacio Rodríguez Larreta, de cemento contra verde y aire, y lo que hay que hacer es invertir esa ecuación a favor del verde, el aire y el sol, o sea, a favor de la vida, porque en definitiva lo que está en disputa es vida y naturaleza versus negocios inmobiliarios. Juan Carlos, magistral, como siempre, te escucho mañana en la escudería. Bueno, cómo no, chau, hasta mañana, saludos a todas y todos, un abrazo. Saludos, Juan Carlos Junior, porteño de Ley. Sonó el